Está con nosotros Fabián Ferraro, Moreno Vive, es un joven dirigente que soñó junto a otros compañeros en algún momento mirar un terreno baldío y construir un club. Y del club fundación, y desde la fundación un proyecto emancipador desde lo deportivo que recorrió el mundo. Y luego pensó, no hace mucho tiempo, un año y pico atrás, un año y dos meses, tres meses atrás, que Moreno necesitaba una liga de fútbol que pudiera pensar la inclusión de los jóvenes y la formación de líderes. Y esto se pudo hacer, lo pudieron hacer en un año y tres meses, que es la liga FOS, Fútbol para la Oportunidad Social. Y luego pensaron, elaboraron, escucharon a los vecinos, en una asamblea de 100 personas, me contaba Ferraro en su momento, de ingresar a la política. Porque si no, se lo mira todo de afuera, y por ahí el electorado dice, ¿cuáles son las caras nuevas? Bueno, efectivamente no se trata de caras, sino de imágenes e ideas, para no desconocer el alto impacto que tienen los medios de comunicación, sobre todo la televisión, en campaña electoral. Fabián Ferraro, gracias por estar aquí. No, a ustedes por haberme invitado. Bueno, solos con Moreno Vive. Sí, recién hablábamos con un grupo de compañeros. En realidad no solos, sino con una cantidad de organizaciones sociales. Muy bien hecha la clase. Y de pueblo, ¿no? Una gran parte del pueblo de Moreno, no tenemos dudas que va a apoyar esta propuesta, porque lo hemos demostrado durante 14 años los diferentes compañeros que formamos Moreno Vive. Hemos justamente mostrado que hemos podido construir sociedad, hemos podido construir pueblo, hemos podido construir ahí a donde las políticas sociales no han llegado de la mano de este gobierno y de la oposición de Moreno, nosotros estar presentes, ¿no? Uh-huh. En esto de solo lo explico porque está bien la aclaración de Fabián Ferraro. Digo solos porque siempre se pensó de antemano en aquellas líneas de coincidencia que puede tener Moreno Vive con otras fuerzas políticas que tienen presencia territorial desde lo social y que comienzan a volcarse a la disputa en la arena electoral. En ese aspecto lo decía que van solos. ¿Qué es lo que le deja a Moreno Vive y a vos en lo personal estos días frenéticos de cierre de lista, de tratar de buscar alquimias y alcanzar alguna posición que permita imaginar un ingreso al Consejo Deliberante? Mira, primero esto, ¿no? Es decir, es lo mismo que dice nuestro pueblo. Es decir, se empiezan a discutir cuestiones que tienen que ver más con la cuestión electoral, y lugares y caras y todas estas cosas que realmente han lastimado mucho a la Argentina. Digo, nosotros lo hemos vivido con un gran aprendizaje, que eso es lo que no tenemos que hacer. Digo, aquí me acuerdo cuando vino el diputado nacional Toti Flores hace unos días y bueno, se empezó a hablar que nosotros íbamos con una colectora y qué sé yo, que nosotros no lo negábamos. Decíamos, bueno, si eso es una cuestión táctica, la vamos a aprovechar. Pero tampoco estábamos desesperados, ¿me entendés? Uh-huh. Pendientes del teléfono, que parecíamos, ¿no? A mí me tocó ir ahora al cierre. Estuviste en la plaza. A hacer la presentación de Moreno Vive con mucho orgullo, porque la verdad que los 26 compañeros que están en la lista pueden decir lo que han hecho para Moreno en todos estos años, ¿no? Entonces digo, con mucho orgullo. Y he visto, que es comparable a la bolsa de Wall Street, lo que pasaba en esos pasillos, ¿no? Increíble, sí, parecía, ¿viste? Compro, vendo, ¿no? Y llama al diputado tal. Nosotros decimos, la verdad que eso es lo que lastima mucho a la Argentina, digo, porque lo que no se discute, yo siempre pongo a consideración de todos los vecinos, ¿no? Cuando recorremos los barrios, porque nosotros tenemos la suerte de poder recorrer nuestros barrios, lo que decimos es que han hecho todos estos candidatos por Moreno. Digo, los que han ocupado cargos de gran responsabilidad en el Estado y los que no. Y los que hoy se postulan, ¿no? Porque me parece que lo que tenemos que ver es eso. Si uno no transcurrió, para nosotros, a ver, el mundo social, la construcción de Defensores del Chaco con 1.700 pibes, la construcción de la Liga FOS con 7.500, distintos compañeros que vienen de construir proyectos como educativos como el Julio Cortázar. Nosotros decimos, lo que nos pasó fue, en ese lugar, fue un lugar de aprendizaje. Justamente un lugar de aprendizaje, primero para saber generar gestión, generar, empezar a manejar presupuestos que sean realmente, que sean coherentes después en la aplicación de políticas barriales, realmente nos enseñó a poder generar herramientas de participación de los vecinos, ¿no? Y la verdad que nos enseñó que la única forma de construir un país digno es con nuestros vecinos. Digo, esto es así, aún reconociendo los errores que uno comete en toda esa construcción. Nosotros cuando empezamos, me acuerdo, a instalar Moreno Vive en Moreno, cometimos el primer error, que fue pintar, ¿me entendés? Nuestra campaña fue con stencils, ¿no? Con grafitis, porque no, hay una gran pata de juventud en nuestra agrupación, y el primer error fue ese, quizás. Y salimos a pedir disculpas públicas, y lo estamos haciendo porque estamos recorriendo 30.000 hogares, ¿no? Vamos a recorrer de aquí al 28 de junio, empezamos el 1 de mayo, un día histórico para todos nosotros, los trabajadores, ¿no? Y realmente lo que hacemos a los vecinos, y vamos justamente a las casas que hemos pintado a pedir disculpas, digo, y también a mostrarles la propuesta, porque aquí lo que nosotros discutimos es propuestas, no solamente caras. Por eso nosotros decimos lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer, aún accediendo al Consejo Deliberante o no. Nosotros no tenemos duda que vamos a hacer una gran elección. Y cuando tiene esa posibilidad de contacto cara a cara con el vecino, que está bastante alejado de la política, la que vos viste el sábado en La Plata, y de la política que no se ve en La Plata, y que carece de dinero para lo esencial, no para otras cuestiones que hacen a la vida política o a la gestión misma, ¿qué obtienen del vecino? ¿Qué es lo que pide el vecino? Cloacas, asfalto, luz, seguridad, porque eso es un termómetro, ¿verdad? Es una sensación que van a obtener ustedes. Sí, mira, vos podés, la otra vez hablaba con un dirigente político y me decía que vos podés discutir si le pagamos al Fondo Monetario Internacional o no le pagamos. Pero la verdad es que si el vecino abre la puerta de su casa y encuentra que la basura está toda desparramada, no levantan las ramas, no hay cloacas, digo, no hay agua corriente, cuestiones básicas para nuestro pueblo, la verdad es que al vecino le importa poco la discusión conceptual de si le pagamos al Fondo Monetario, no le pagamos, estoy hablando, digo. Uh-huh. Ahora tiene problemas más concretos. Los vecinos, ¿no?, tienen problemas muy concretos. Digo, el vecino tiene un problema de ver cómo se puede generar trabajo en Moreno, de ver cómo puede potenciar, digo, el tipo que tiene un comercio, cómo potenciar sus ventas. El vecino, si levanta las ramas o no levanta las ramas, si la empresa basura cumple con las responsabilidades que tiene que cumplir. A mí me parece que eso es lo que se ha perdido en Moreno. Digo, en un pueblo que viví toda mi vida, ¿no? Lo que se ha perdido es que el poder hoy político, los distintos partidos políticos, se han olvidado justamente de que gobiernan para nuestro pueblo, para nuestra gente. Digo, si nosotros no podemos volver a recuperar esa mística y aplicar herramientas de participación, porque las hay, digo, porque siempre se dice que no las hay, pero las hay, como por ejemplo el presupuesto participativo, los foros barriales, uno tiene que recuperar las sociedades de fomento, ¿no?, que fue un plan estratégico para la desmovilización de nuestro pueblo. Digo, la verdad que, bueno, se va a seguir discutiendo tal cual la bolsa de Wall Street en La Plata cada 2 años, digo, a ver cuál es la cara que más arrastre tiene. Digo, el Moreno. Me parece que Moreno Vive viene a proponer eso. Viene a proponer nuevamente la mística, viene a proponer la recuperación de la palabra del vecino, y la verdad que por eso no tenemos dudas que vamos a hacer una muy buena elección, porque el vecino quiere tocar a sus representantes. Uh-huh. Porque es increíble, nuestro ejercicio con los vecinos y con las organizaciones sociales en la cual participamos hace muchos años. Cuando vos les preguntás que te nombren a 4 concejales de Moreno, no lo pueden hacer. Y eso significa que estamos en grandes problemas los morenenses. Enorme, ¿no?, problema. Es un enorme problema porque la representación no solamente se ejerce, ¿no? Yo siempre digo acá, en las posibilidades que tengo dentro de la radio, en los programas, que hay que reconocer que la Constitución Nacional, en aquello de peticionar ante las autoridades, lo que está diciendo es exigir a las autoridades. Cuando se produce una distancia tan grande entre el dirigente y el barrio o la gente, puede suceder lo que finalmente sucede, que es un vacío institucional y una falta de calidad al momento de resolver problemas que son gravísimos. En este sentido, Moreno tiene un presupuesto de más de 200 millones de pesos. He insistido y voy a seguir insistiendo hasta el final de la elección, porque Perfiles va a ir hasta fin de año, pero saber que es una elección legislativa. Y el Consejo Deliberante es un órgano de contralor. Y es un órgano que, trazando paralelos, es como una legislatura provincial, un congreso, debe resolver en cuanto a normativas, que serían ordenanzas, aquellos vacíos que puede existir o hacer cumplir las normas existentes. Sobre esto, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes? No, para nosotros es fundamental. Si, a ver, si hay un consejo deliberante que a muchos de los integrantes de ese consejo le da lo mismo aprobar que 28 millones de pesos se puedan rendir o no se puedan rendir, digo, como nos pasó ahora en la última rendición de cuentas, y bueno, digo, eso está mostrando una forma de gobernar, ¿no? Es decir, aceptan, ¿no? Levantan la mano y dicen, sí, estamos de acuerdo, ¿no? Y realmente acá lo que nos tenemos que olvidar un poco a veces es de la camiseta que tenés puesta. Si el tipo que juega para tu equipo, digo, es un tipo que realmente ejerce la política justamente para una cuestión personal, vos tenés la responsabilidad de poder controlar y denunciar, ¿no?, al pueblo y después en los organismos que tienen que controlar eso, lo que sucede. Y esto es lo que no pasa en Moreno hace muchos años. Por eso digo, a ver, Mariano se apoyó sobre su estructura. Digo, a ver, y esto hay que mirar los nombres que hay en esa estructura. Digo, y eso responde a una forma también de hacer política, ¿me entendés? Uh-huh. Es decir, a mí me parece que si vos tomás un presupuesto municipal, por ejemplo, y eso es lo que nosotros vamos a llevar a la discusión justamente al Consejo Deliberante, si una empresa privada se lleva el 23-24% del presupuesto de todos los morenenses, es una forma de gobernar, ¿me entendés? Es una forma de decir cómo a vos, es decir, tomás un presupuesto, digo, vos podés tener muchos sueños en la vida, Rubén. Nosotros venimos, construimos en un basural un lugar digno, de calidad, de belleza, para un barrio. Nosotros, digo, nosotros siempre decimos que nuestro color de sangre es verde y negro, ¿viste? Uh-huh. Porque hemos recuperado la historia de ese barrio que no se podía ni entrar, no entraba nadie a ese barrio. Hoy es un barrio que lo vienen a visitar tipos de todo el mundo, porque es un proyecto, digo, ejemplar para muchísimos lugares. Nosotros, y, igual que la Liga FOS, ¿no? Entonces lo que nosotros decimos es, justamente que cuando nosotros construimos ese trabajo de desarrollo social, tomamos un presupuesto poco, mucho, y habla de ese trabajo, cómo distribuimos el dinero que entraba a ese proyecto. Y esto es lo mismo. Si vos tenés un presupuesto de más de 200 millones de pesos y un gran porcentaje se lo lleva una empresa privada, ¿sí?, y monopolizaste el transporte público en Moreno con la empresa La Perlita, y realmente hiciste una estación de transbordo que realmente le sirve a pocos morenenses, no le puedes echar la culpa a la provincia de Buenos Aires o a la nación argentina. Y si decís que tu municipio es pobre, no es que vos empezaste a gobernar hace 2 años, hace 15 años que gobernás el municipio, tanto el oficialismo y la oposición. Entonces ellos tienen gran responsabilidad de lo que nos pasó a todos los morenenses. Y los morenenses también, porque los seguimos votando. Entonces digo, nosotros venimos al mundo político, al mundo de intentar crear la gran herramienta que es el gobierno, uh-huh, pero el gobierno que realmente responda a las necesidades de nuestro pueblo, venimos con justamente con esa consigna, ¿viste? Venimos realmente a poder, ahora en el Consejo Deliberante, a poder controlar justamente que los morenenses tengan representaciones que controlan lo que hay que controlar y hacer propuestas, ¿no? En este momento de aprendizaje que ustedes están viviendo, ¿cómo ven esto de la correlación de fuerza? Porque armar un programa, un proyecto, requiere de equipos técnicos. Algunos dicen que esto ha desnaturalizado la política. Creo que la política hoy es muy técnica y se requiere de alguien que pueda leer un presupuesto, porque no es fácil, no cualquiera lo lee, no cualquiera lo interpreta, sobre todo para encontrar aquellos vacíos o huecos, algunos muy bien tapados, que explican dónde está la fuga del dinero o hacia dónde se va el dinero que forma parte del tributo de los morenenses a través de las tasas o la coparticipación que gira de provincia. Esto de la correlación de fuerzas, ¿con quiénes ustedes imaginan tratar después del 28? Porque no se termina ni Moreno el 28 de junio, ni el país se termina el 28 de junio, sino una correlación de fuerzas que dé sustento a un proyecto, yo decía en el comienzo, casi de emancipación, de recuperación de valores históricos, que no son patrimonio de ningún partido, salvo los que quieran hacer de eso un patrimonio, sino de todo el pueblo, que dice, nosotros queremos unidad, independencia, soberanía, ejercicio práctico de la ciudadanía. ¿Desde qué lugar ustedes se paran? Mira, lo haremos con los que quieran hacer libres, con los partidos que realmente piensen de esa manera, con todo lo que vos nombraste. Sí, con los partidos que quieran gobernar para el pueblo, realmente haremos alianzas, digo, correlación de fuerzas para poder realmente todos los que no piensan de esa manera, realmente no puedan aprovechar los vericuetos legales a veces que tiene el Consejo Deliberante o el Poder Ejecutivo para no poder rendirle a los morenenses políticas adecuadas para la necesidad de, que tienen todos los días. Digo, eso así lo haremos, pero fundamentalmente, más allá de poder hacerlo con esa, con las fuerzas que tengan ganas de esto, alguna vez en Moreno, ¿no? Uh-huh. Que ocurra, lo haremos con la gente, con el pueblo, con la concientización. Digo, y esto no es un discurso. Digo, hace años atrás, cuando se decía que las ligas morenenses se tenían que vender alcohol, los clubes tenían que vender alcohol para poder ponerse de pie y solventarse, nosotros dijimos que eso era una locura y era una realmente un atentado contra la educación de nuestros pibes, porque la cancha de fútbol es la escuela sin paredes para nosotros los futboleros. Y realmente lo hemos demostrado. Hoy las organizaciones están creciendo, tenemos realmente un sistema creado donde las organizaciones no son cautivos de ningún subsidio municipal, de ningún subsidio nacional ni provincial, sino que pueden generar sus propios recursos. Apuntamos fuertemente a la sustentabilidad de estas organizaciones sociales que son muy representativas en nuestros barrios, ¿viste? Es decir, en los barrios encontrás la salita, la escuela, la iglesia y el club de fútbol. Y eso lo pudimos lograr cuando aún los pronósticos decían que eso era imposible. Nosotros lo hicimos. Digo, cuando vos realmente estás cerca de tu gente y la gente te cree. Y cuando vos haces propuestas, la gente las acompaña. Aún después si resultan o no, pero las acompañan. Uh-huh. Lo que sucedió acá es que han cerrado las puertas a nuestro pueblo, realmente. Y, por ejemplo, no escuchan a las organizaciones sociales, no acompañan a las organizaciones sociales, y realmente esto es un gran problema que tenemos todos los morenenses. Eso es lo que hay que lograr fundamentalmente, más allá con quien vos puedas tener alguna alianza dentro del Consejo Deliberante o no. Uh-huh. Porque nosotros sabemos muy bien que nosotros, el sueño nuestro, obviamente, y que vamos a apuntar, es que en las audiencias públicas, que por lo general no hay nadie, digo, haya 200 vecinos de Moreno que después puedan ser la voz hacia otros vecinos que miren quién levanta la mano y quién baja la mano cuando se aprueban el presupuesto del Poder Ejecutivo, ¿no? Uh-huh. Y cuando no se controla eso. Wes dijo, no hace mucho tiempo, cuando tuvo la oportunidad un compañero de hacer una nota, que había fenecido prácticamente el proyecto vecinalista, ¿no? No sé si tomaba lo de Tigre, lo de Ubieto, que fue un momento muy importante en lo que es la historia del municipio de la provincia de Buenos Aires, o se refería a los hermanos Acef, que ahora, yendo Claudia Acef con Unión, que es el partido de Narváez, y ahí también está Solá, y el doctor Acef con el PRO, queda desdibujado un poco el vecinalismo. Ustedes, teniendo en cuenta que es una competencia electoral, que ahora se va a la captura desde la seducción de los votos, ¿hacia dónde apuntan? ¿Cuál es el lugar que ustedes eligen? ¿Todo? ¿Una parte? ¿Qué sector? ¿En qué sentido? En el sector de capturar votos, es decir, hay votos cautivos, hay votos que son independientes, hay votos de indecisos. Mira, Rubén, las encuestas de hace un par de días están dando que hay un 40% de los morenenses que no tienen ganas de ir ni a votar o están indecisos de quién votar. A mí me parece que nosotros somos no solo la opción para eso, ese 40%, sino también somos la opción para la gente de nuestros barrios, donde nosotros hemos construido pueblo. Digo, ahí no tenemos duda que vamos a hacer una gran elección. Y digo, y el poder político de Moreno también lo sabe esto. Hoy nosotros, lo vamos a hablar después del 28 igual, ¿no? Uh-huh. Es decir, seguro. Nosotros estamos muy tranquilos en ese sentido. Se intentó desde el Poder Ejecutivo que no se presente Moreno Vive. Claro, se operó. Pero claro que se intentó. Pero a ver, acá la discusión es, nosotros en el año 2011 vamos a discutir la intendencia, esto lo sabe todo Moreno. Es decir, vamos a discutir la intendencia y somos la fuerza, digo, que va a construir de una... Mirá, nosotros hace 3 meses nos constituimos, digo, primero como grupo de vecinos, ¿no? Que nos empezamos a juntar, organizaciones sociales, hace 3 meses. Nosotros en 20 días, cuando se cambió la fecha de la elección, afiliamos a 1.500 personas y así logramos nuestro partido. Digo, tenemos la persona jurídica para poder presentarnos al comicio. Hemos podido garantizar eso en 20 días. Eso obviamente habla que nosotros vamos a discutir el 2011 profundamente y que ahora en el 2009 vamos a hacer una buena elección. Eso no, que no le quepa ninguna duda a ningún dirigente político de Moreno. Aparte, esto ya se sabe. Nosotros que estamos hoy en el mundo político, los trascendidos son eso. Es decir, entonces, en ese sentido, nosotros decimos que cuando se dice que el vecinalismo fracasó, se está diciendo que los vecinos fracasaron. ¿Sabes qué? Nuestro pueblo nunca fracasa. Nuestro pueblo se puede equivocar o no se puede equivocar, según donde uno se pare. ¿Sabes qué, Rubén? El que dice que nuestro pueblo se fracasó está diciendo que a nuestro pueblo se lo tiene que usar. ¿sabes qué? El 65% de los morenenses que están bajo la línea de pobreza donde nosotros laburamos todos los días de nuestra vida, ¿me entendés? Cuando aquí se habla de la baja imputabilidad, nosotros trabajamos con 7.500 jóvenes. Digo, a esos morenenses nunca los vamos a ver fracasados, nunca. El pueblo siempre lo ha demostrado la historia, siempre va a luchar. Ahora el pueblo tiene una gran opción, realmente, y no tenemos duda, nosotros siempre confiamos en nuestro pueblo, que el 28 de junio, el 28 de junio lo van a demostrar. Bueno, la última consulta tiene que ver con el 28 de junio, porque es una batalla, no debería serlo, pero la experiencia, y te digo, de hombres reconocidísimos de la política. Puedo hablar de la experiencia de Proyecto Sur en la elección del año 2007, haciendo notas en aquel domingo. Recuerdo que decía Luis Lunati, Claudia Roca, Claudio Giorno, decía, esto nunca lo vimos, porque nunca lo vimos. El trabajo del jefe de escuela, los presidentes de mesa, fiscales, ahí se pone en juego la maquinaria del poder, y hay que saber enfrentarla. Y cuando digo que es una batalla, porque a veces hasta es física la batalla, en muchos casos. ¿Ustedes cómo se preparan frente a esto? Mirá, nosotros, yo te dije en una nota para el diario Para Usted hace un tiempo atrás, que obviamente la primera victoria que nosotros vamos a obtener es tener fiscalización en cada mesa. Nosotros sabemos que vamos a entrar al juego electoral y entendemos que, los tipos que venimos del deporte entendemos que cuando uno entra a una cancha tiene que entender cómo juega el otro, porque uh-huh. Si no estamos en problemas. Y lo que nosotros vamos a intentar es tener fiscalización en todas las mesas morenenses. Ese va a ser nuestra primera victoria, ¿me entendés? Y la segunda, obviamente, va a ser entrar al Consejo Deliberante. Correcto, vamos a dar los nombres. Bueno, Fabián Ferraro, yo saqué algunas cosas de un mailing que ustedes han entregado. Fue designado emprendedor social argentino por la Asociación Mundial Ayoka, fundador de la Fundación Defensores del Chaco y de la Liga de Clubes de Fútbol para la Oportunidad Social, que es la FOS. Van con boleta única. El segundo lugar es para Fernando Fernández Leguiza, docente y profesor nacional de educación física, es dirigente social, mucho lo conoce como Legui. ¿Sí? Mirta Alejandra Miño, docente y capacitadora social en el área de salud. Pablo Damián Montanaro, mediador y promotor deportivo. Julio Alberto Jiménez, fundador de la Fundación Defensores del Chaco, integrante de la Junta Promotora del Movimiento por la Carta Popular. Estos son los nombres, gracias Fabián por estar aquí y suerte. No, a ustedes por brindarle el espacio para poder contar nuestra propuesta.